Sonic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo son todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Bienvenidos. Y no me sé subir el cierre del pantalón. Sí, efectivamente, como podrán ver, la bellísima Mena Box me acompaña el día de hoy. ¡Oli! Como todos los miércoles. Yo no lo vi, aclaro. Yo no lo vi. Tú no lo viste, te lo comenté. Pero sí, uno de mis problemas es que no sé por qué, tengo la teoría, es totalmente mía, de que como voy demasiado al baño, ¿ok? Por la enorme cantidad de agua que tomo, porque cuando estás a una dieta tan intensa como la mía, tienes que llenar tu estómago de algo. Desafortunadamente, no lo puedo llenar de comida. Muy porque estoy a dieta. Vida, exacto. ¿Sí? Entonces tengo que tomar agua en exceso y más agua y más agua y más agua. ¿Y qué pasa cuando tomas tanta agua? Pues tienes que ir al baño muy constantemente. Entonces llega un momento en que ya se me olvida que me tengo que subir el cierre. No. Entonces me pasa muy seguido. Es horrible. Puedes usar pants. Es que no, porque yo creo que cuando usas pants por la vida es que ya tiraste la toalla y ¿sí? dijiste, ¿sabes qué? No me importa. Yo soy. No me importa cómo me veo, no me importa si puedo salir o debo salir al ambiente civilizado, si la sociedad me va a aceptar o no. Yo sí soy, y de aparte, hecho, sí, o sea, y aparte es eso, o sea, como que sí, la gente cree que ya te rendiste en la vida, entonces no te habla. Exacto. Y es bueno, o sea, no se te acercan porque pues, es como, mira. Mira, yo tengo un amigo, Larguis, un fuerte saludo, su nombre es Mike Alonso. Él tiene un programa igual en los Estados Unidos, sale por YouTube, obviamente está en inglés, de vez en cuando me invita a participar, se llama It's Clobbering Time o es Hora de Pelear. Ah, así se llama mis videos de lucha. Ah, sí, es Hora de Pelear. It's Clobbering Time. Wow, van a tener problemas tú y Mike. Mike, la última vez que lo vi estaba en 300 libras de peso. Ajá. Estamos hablando que son como 150 kilos aproximadamente o un poquito más. Entonces, la última vez que nos vimos fue en el 2014, cuando me fui a la convención de Dragon Con. Es muy, muy, muy divertida. Y neta, o sea, todo lo que llevo su maleta y lo único que tenía eran playeras triple extra large y puros pants. O sea, no podía utilizar absolutamente nada excepto pants. Y ahí me tienes a mí con mis pantalones todos stretch, pegadísimos y usando puras playeras sin manga, de Batman, obviamente. Y me dice, ¿vas a salir así? Y digo, pues sí, yo afortunadamente sí puedo. Pero sí, sí, ya cuando lo vi dije, no, no manches. Y ese era mi camino. Por ese buen camino yo me estaba aproximando. Yo ya tenía 90 y tantos kilos antes, cuando me vine a México. Pero la primera agencia de modelos a la que fui, me dijeron, estás muy guapo, ¿no? Sí, sí me sirves para los comerciales, pero estás muy gordo. Entonces es importante que bajes de peso si quieres que te promovamos en los comerciales. Y dije, ok, bueno, ya. Y así empezó todo. Y así empezó todo. Y ahorita ya me tienes 2021 quejándome constantemente de la cantidad de poca comida que tengo que tomar. Pero no hablemos de eso. Y sin comerciales, dices tú. Y sin comerciales, además. Es otra larguísima historia. Ah, qué mala, ¿no? No es cierto. No, es cierto, no, bueno, bueno. Ya hace mucho tiempo que no trabajo en comerciales. Por eso es que no me han visto. Es que yo trabajé mucho cuando tenía un cuerpo más normal. Desde el 2014 que le metí muy duro al gimnasio y mi físico cambió, ya no sirven los comerciales porque en los comerciales siempre buscan gente que se vea normal, gente que se vea cotidiana, ¿no? Rara vez a un doctor, rara vez te diré, ves. Pues es que rara vez ves a buscan un. Buscan gente blanca. Y ahí. Pero rara vez ves, por decir, a un padre de familia, a un godín, a un doctor. Todo marcado y ¿cómo se llama? Con playeras de licra, ¿no? Entonces, cuando voy a los castings con mis playeras de licra y dicen, no me da papá. Pero bueno, tenemos que hablar de muchas cosas. Como todos saben, este programa se trata de acerca de cómics, por ende el nombre Comic Manía. Nos encontramos transmitiendo a través de Radio 620 AM, Cadena Raza. Y curiosamente, si quieren ver este programa a través de internet, lo pueden hacer a través de nuestras múltiples redes sociales. Estamos obviamente en YouTube, que es Comic Manía MX. También el programa se está transmitiendo ahorita mismo en Facebook, que es Comic Manía MX. Y si tienen alguna duda, pregunta, comentario, saludo, etcétera, lo pueden hacer ahí también. Pásenle, dejar su comentario en Facebook y aquí los vamos a estar leyendo. Exacto. Y también tenemos nuestro Instagram y nuestro Twitter, que curiosamente también es Comic Manía MX. Y nuestro buen amigo Brainiac 5, mejor conocido como Tony Alvarado, ya hizo algo que se me hace bastante interesante. Lo vamos a estar subiendo en la semana. Él agarra los programas y los va a recortar a como pequeñas golosinas de 15 minutos, de 5 minutos y algo así, para que de esa manera lo podamos compartir en los Reels de Instagram y puedan ver así como pedacitos del programa y a ver si así tenemos un poquito más de suerte y subimos un poquito la audiencia, porque está aquí el jefe viéndonos. Estamos a un paso de ser cancelados, entonces por favor háganme el grandísimo favor de recomendar este programa a sus amigos. Compartan los videos, compartan Instagram, porque si no, este programa puede ser que así como que el mundo apodado. Así como el mundo murió cuando salió COVID, puede ser que nosotros también muramos y este sea nuestro último año. Pero no hablemos de eso, hay que hablar de cosas más importantes. Y como todos saben, hoy es miércoles. La señorita estuvo despierta hasta las 2 de la mañana, más o menos, viendo múltiples veces el nuevo capítulo de Loki. Por ende, solo he visto 2 y media. Por ende, si nos vamos a nuestra primera noticia, mi queridísimo Toño, como todos ustedes saben, aquí en Marvel's Comic Manía solo podemos hablar de una cosa, y obviamente es de todo el universo Marvel. Salió el episodio de Loki, episodio 5, el penúltimo episodio. Aún no de dejarnos. Está un capítulo de soltar mi mano, Loki. ¿Qué voy a hacer, Joey? ¿Qué te pareció? Ok, voy a sonar increíblemente amargado, pero bueno, esa es parte de mi manera de ser. Creo que ya vi más o menos cómo está funcionando la serie de Loki. Un episodio de puro bla, bla, bla, un episodio con acción. Un episodio de puro bla, bla, bla, un episodio con acción. Todos han tenido acción. Ajá, pero obviamente, o sea, más o menos, pero sí ha habido. Ya estoy viendo que como más o menos así es como se están manejando. Como nos dejaron la semana pasada, había muchísima promesa cuando vimos este mundo al final del tiempo, que es donde están mandando a todas las personas que son borradas del tiempo. Vimos a estos nuevos Lokis, teníamos mucha esperanza de ver un poquito más de ellos. Yo sé que tú querías ver más de Kid Loki, yo quería ver más de Classic Loki porque admiro mucho al actor, que es un actorazo. Pero pues básicamente vimos este episodio y sí fue mucho bla, bla, bla. Hay momentos graciosos. El Loki clásico me gustó bastante. El Loki con el martillo de Thor no hace absolutamente nada. El Loki que quiere ser presidente de los Estados Unidos igual sale, jajaja, ja, ja, pero no hace gran cosa. Pues es que son demasiados Lokis. Son demasiados. Me gustó mucho el Classic Loki. Creo que Kid Loki no hizo tanto. Nomás me gustó, y creo que te juro a ti te gustó, que él es el único que logra matar a su contrincante. Híjole, sí. ¿Spoiler? El patrón, ¿eh? Exacto. El patrón de esas tierras. Exacto. Es bastante interesante esa parte. Y también, ¿qué más te puedo...? Obviamente me gustó mucho la escena de Loki y Sylvie cuando están sentados. ¿Sí platican? ¿Te gustó? Me encantó por la simple... Yo ahí tengo un poco de cringe, ¿eh? ¿En serio? Pues es que no sé qué pensar. Estoy confundida como Loki. Bueno, yo nomás quiero decir. Ay, sí, pero no, espérate. O sea, no, mira, lo hagas, pero sí, bésense. Yo nomás quiero decirles una cosa. Ustedes no están para saberlo, pero la señorita le gusta shippear. Muchos personajes que tal vez no deberían estar shippeados. Es más, mira, estoy viendo a los chicos en cabina. Se echan miraditas, ¿eh? No es cierto. Para las personas que no sepan qué es shippear, es como unir a dos personas en una relación que está más que nada en la mente de los fans, pero no necesariamente en página. Sí, puede no ser canon. Exacto. Puedes shippear. Lo que tú quieras. Y bueno, los shipeos que tú haces normalmente son un poquito bizarros, al menos a mis gustos. Por si recuerdo cuando salió episodio 7. Sí. Hubo mucho shipeo de ¿cómo se llama? Poe Dameron y Finn. ¿Y Finn? Pero ese no me gustaba. Yo no shipeaba eso. Ah, bueno, pero mucha gente lo shipeó. Sí. Mucho. Y Batman y Robin es un ship de siglos, sí, etcétera, etcétera. El Super Bats, Batman y Joker. Exacto. Muchas de esas cosas. Y bueno, tú... Abunda. Yo he conocido muchos de estos ships gracias a ti. Finalmente tenemos un ship que yo apruebo, que es Loki con Loki. Nomás hombre, mujer. ¿Y tú no estás de acuerdo? Eso me sorprende. No sé. O sea, es que sí me gusta, pero al mismo tiempo me es extraño. Porque pues eres tú mismo, Loki. Pues, ¿qué está pasando? Narciso, te puedo decir. Ya sé, pero es too much, ¿no? A mí se me hizo súper tierno. Súper tierno. que Loki finalmente encuentre el amor y es el mismo. en forma mujer, pero al final del día es el mismo. Bueno, pero es como el self-love llevado al extremo, ¿no? Y lo que le gusta es que ella es más inteligente, que ella es más capaz y que ella tiene más misión que él. Porque si tú recuerdas, este Loki que estamos viendo es despuesito de la primera película de Thor y después de Avengers. Y es un Loki que nomás está creando caos, creando travesuras, más no tiene una misión, por decir como Thanos tenía una misión muy clara. Pero este Loki nomás está brincando de un momento a otro a ver qué pasa. Busca poder, pero ¿para qué quiere ese poder? Y lo que me gusta de Sylvie es que ella sí tiene una misión. Tal vez no sea la más noble, pero es destruir la línea temporal que han creado la TVA y forjar un multiverso, que creo que es... Mi apuesta es que así va a terminar la serie. Sí. Entonces, me gustó mucho esa escena. Y me gustó más también la escena cuando Sylvie lo ayuda a él a descubrir un nuevo poder. A creer en el corazón de los Loki. Exacto. Y tener ese nuevo poder de ser en una encantadora igual que él. Uh-huh. O un encantador igual que ella. Y también algo que me gustó mucho... Que es de los Lokis, especialmente del Loki clásico, es que ves que cada Loki tiene un giro diferente. Por decir, el Loki que todos conocemos le gusta utilizar navajas. Kid Loki también le gusta utilizar navajas, pero el Loki clásico se rehúsa a utilizar armas, prefiere utilizar hechicería. Entonces, ese tipo de cositas me gustaron. Pero sí y Coco Loki le gusta comer gato. Pues es el mejor Loki. Le come la mano a otro Loki. Es el mejor Loki. No puedo negar. O sea, los he conocido por un episodio y ya daría mi vida por ello. A ver, ¿qué más te gustó del episodio? Pues me gustó mucho la interacción de todos los Lokis cuando están como en la Loki guarida. Ok. De que sí, o sea, cada uno tiene una visión totalmente distinta. Vemos al viejo Loki, uh-huh, decir que el lugar de Loki solo es uno, ¿no? En toda la existencia, el papel de Loki siempre va a ser el dios de los marginados, o sea, uh-huh, como siempre perder, como solo sobrevivir. Y como que siento que sí faltaba que cada uno encontrara estas otras partes de Loki para darse cuenta lo que realmente es okay. Un Loki, lo que le da este poder a Loki. Y también ver a Loki justo descubrir todo el poder que tiene en sus otras versiones y que confiar en él, ¿no? Que finalmente al final ya puede... Finalmente al final, ¿eh? Ya no se habla. Así me deja Loki, que finalmente pues logra descubrir su poder y hechizan a este monstruo. Uh-huh. Nube devora cosas. Y ya vemos, pues, algo que hay después de este monstruo que nos llevará, pues, obviamente al episodio final. Que creo que nadie está preparado para verlo, excepto yo. Me gustó mucho que Rayo McQueen sigue vivo. Que no murió. Y no tiene un jet ski, pero tiene un auto repartidor de pizzas. Exacto. Me dio gusto volver a ver a Owen Wilson. Lo que no me gustó es que su muerte fue tan impactante para mí. Que verlo otra vez vivo fue de... Oh, me están quitando ese momentito tan bonito. Si lo hubieran dejado muerto. Pero ¡no! Bueno, entiendo por qué. Y me gusta porque él tiene que derrotar a la TVA. Ajá. O sea, él sí tiene una misión. Y bueno, obviamente me queda clarísimo que sí, Rabona sabe mucho más de lo que está diciendo. Y es una excelente mentirosa. Esa mujer. Es una excelente mentirosa. Cada vez cambia. Cada vez que está con una persona le dice lo que tiene que decirle. Para lograr sus objetivos. Y lo que me gusta es que tiene cara de santa. Tiene cara de santa, pero es muy manipuladora. Y sigo diciendo que al final del día ella va a ser la encargada del TVA y que todo lo demás va a ser puro cuento. Y no creo en la teoría de que Mephisto sea la cabeza de todo. Pero bueno, ¿algo más que te gustaría decir? Pues o sea, también aquí como a ver, uh-huh, ¿qué dicen ustedes que nos están escuchando? O sea, ¿quién creen que sea el final? O sea, puede ser Immortus. Puede ser Immortus, Kang. Mucha gente apuesta por Kang. La mayoría apuesta por Kang. Yo te juro que anoche, por un momento dije, es Loki. O sea, es Loki mismo. Va a ser otra versión de Loki. Podría ser eso. Entonces estoy muy confundida. No sé qué pensar. No había pensado en eso. Me había quedado yo clavadísimo en todo lo que es los manipuladores del tiempo, los viajeros del tiempo de Marvel. Jamás se me hubiera ocurrido que él sea su mismo contrincante. Y recordemos algo muy importante que le gusta hacer a todo Marvel. Siempre el héroe se enfrenta con el lado oscuro, con su lado oscuro. Por decir, en la primera de todas las películas del MCU, Iron Man se enfrenta contra un Iron Man malo. Capitán América se enfrenta contra un ¿cómo se llama? Super soldado malo. Y así en general. Siempre han buscado como que buscan los opuestos. Puede ser que sí, efectivamente. Que sí, que sea un Loki que tenga todo el poder de Odín. Y no quiere más Lokis en el universo. Ajá, es que ¿por qué va contra los Lokis? Exacto. Entonces, por un momento dije... ¿Sabes qué? ¡Hacer otro Loki! Y se acabó y morí. Te compro esa teoría. Y de todas las teorías que yo he escuchado de fans, esa Esa es la que más te, esa es la que más me ha gustado, ¿eh? Porque la mía no es estúpida. No, para nada. Tal vez sí voy a quedar, como payasa, pero fue lo que sentí en el momento. Tiene más lógica. Tiene mucho más lógica que gente que está diciendo que Miss Minutes es la culpable de todo. ¡Ay, no! Te digo. Pero bueno, nos vamos a la siguiente noticia, por favor, mi queridísimo Toño. Ah, ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Así nos tiene Loki, pero no importa. Hablaremos más de cómics, no se preocupen. Ya ponemos mi incapacidad de subirme el cierre a un lado. ¡No! Y ahorita vamos a hablar de algo más importante, que es con cómics. No se vean en ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Espero que no hayan escuchado ese mensaje de voz que mi querida amiga Daniela Torres me acaba de mandar. Pero bueno, antes de continuar, les recuerdo que estamos en Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Estoy acompañado por la bellísima Menavox. Hello. ¿Tenemos alguna duda, pregunta, comentario? No sé, dedicatoria en nuestra página de Facebook. Pues mira, Grecia Villar nos está viendo, así que le mando un gran, gran saludo y abrazo. Un saludo, claro que sí. Jaime Aboites, salvemos, hashtag salvemos Comic Manía. ¡Sí! ¡Salven Comic Manía! Este puede ser el último año de Comic Manía si esos números de YouTube no suben, se los digo ahorita. No, vayan a verlo. Un loop interminable escuchando las historias de yo en el gimnasio. O sea, ¿qué otro programa de cómics ofrece este nivel de entretenimiento? Ninguno. Agustino León, buenas tardes en cabina. ¿Cómo es Marvel Comic Manía? Joey, ¿qué te parecen las películas de Marvel antes del MCU? Por ejemplo, Spider-Man, Daredevil, etcétera. De hecho, ya hablamos un programa de eso, pero... Exacto, pero vamos a ver, vamos a ir en ping pong. Vamos a ver, Daredevil, que tú la mencionas. Sí. Hay cosas buenas, hay cosas malas. El traje me encanta. Me gusta el cambio del símbolo, que no fuera como de ladito en vez de que sea todo el abdomen, digamos. Perdón, todo el torso. Soy fan de Ben Affleck. No creo que le quede el personaje, pero soy fan de él. Me gusta más como Batman que como Daredevil. Ah, sí. Amo a... ¿Cómo se llama? Jennifer... Garner. La adoro. Y aunque no me gusta cómo ella se transforma en este personaje vengativo o vengador, que es Elektra... Me gusta cómo se ve ella, se me hace una mujer hermosísima y tiene un cuerpo precioso previo a tener sus hijos porque está toda marcadita. Detesto lo que hace Corinne Farrell con Bullseye. Bullseye sí es horrible. El otro chico, como se me olvida su nombre, que en paz descanse, el que hace de Kingpin. físicamente se ve, se ve como, como se el personaje. Puso el nombre, pero sí, sí, sí. Físicamente se ve como él, pero desafortunadamente después de ver The Green Mile, o aquí lo pusieron Milagros Inesperados, ya no lo puedes ver como malo. O sea, ya, ya se te queda como que él, como, como el hombre bueno, ¿no? Y hasta cuando él trata de actuar como villano, se ve forzado, ¿no? Y después ves la serie de Daredevil, que es super plus ultra en todo, o sea, en todo latina y en todo es perfecto. El Bullseye que presentaron, la Elektra también me gustó. Ay, la Elektra, me encantó. No me gustó su traje, pero me gustó ella. El chico que hace de Daredevil es fabuloso, el que hace de Foggy Nelson es fabuloso y el Kingpin es un dios en esa serie. Entonces, a ese sí le crees lo malo, ¿no? Qué buen actorazo. Y la señora que hace de Vanessa, o la chica que hace de Vanessa, esa relación que ellos tienen, o sea, no es perfecta esa serie. Las dos de Punisher son malísimas. Las tres de Tobey Maguire me gustaron, a pesar de los problemas de la tres. Tiene cosas rescatables. No sé qué opinas tú. Pues mira, Daredevil a mí me gusta mucho. A mí sí me gustó mucho Ben Affleck. Me gustó mucho también Elektra y el soundtrack. Es que es súper 2000era. Y es como 2000era emo. Entonces, imagínense, pues yo era esa niña emo. Exacto. En esa época, entonces, esa película fue mi hit. Y Spider-Man, pues es mi Spider-Man favorito. Sí, es tío. Para mí no... Mira, Tom Holland me encanta. Me encanta Tom Holland. Va. Como persona. Más las películas. Pero como Spider-Man, es que no es Spider-Man. Y siempre lo voy a decir. Okay. O sea, Spider-Man es Spider-Man por todo lo que sufrió, toda la tragedia que tuvo en su vida, que lo hizo levantarse una y otra vez y proteger a los que ama. Okay. Y este Spider-Man no ha tenido que proteger a nadie. Tony Stark le dio todo. No ha... Es que no ha vivido nada de lo que hace a Spidey. Entonces, para mí, pues, es como... Exacto. Está padre, pero no es Spider-Man. Spider-Man en solo nombre. Ajá. No en pasado, actitud, lo que lo llena el personaje, ajá, ¿no? Y aparte contenido. Me encanta de Spider-Man como esa onda también de todas las películas 2000eras de los adolescentes treintones. De hecho. Porque todavía me pude identificar, ¿saben? O sea, todavía puedo ver Spider-Man y decir, yo podría ir a la escuela con Mary Jane y Peter. Y curiosamente, estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas de Tom Holland, que es bastante triste. Creo que el mejor momento de Tom Holland en Homecoming es cuando le quita el traje Tony y tiene que usar el traje casero. Esa es la parte más Peter Parker de toda la serie, ¿no? Que a pesar de que no tiene nada, sabe que tiene que hacer el bien, ¿no? El único momento Peter Parker que tiene. Tienes todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Las dos de Ghost Rider son bastante malas. Sí. Las de Blade, la primera es fantástica. La amo. La segunda me gusta, excepto que las peleas son muy largas. Se engolosinó del toro y con las peleas son larguísimas. Y la tercera es horrible, con la excepción de este chico, ¿cómo se llama? Ryan Reynolds, que me mata de risa cada idiotez que dice. Y cuando vi su cuerpo, cuando hay una escena que no tiene camisa, por ninguna razón, vi ese cuerpo y dije, un día lo voy a lograr. Lo voy a ver igualito que él. ¿Cuál otra? Cuatro fantásticos, me gustan mucho. Las dos me gustan mucho. Sí, no son perfectas, lejos de ser perfectas, pero son divertidas. Johnny Storm está genial, es el mejor cast del mundo. Y este chico, Chiklis, también está bastante bien, como Ben Grimm. Esta chica no puede actuar, ¿cómo se llama? Jessica Alba. No puede actuar, pero es preciosa. Y aparte se ve muy extraña, de ojiazul. Totalmente. No era necesario hacer la ojiazul. Es hermosísima, muy mala actriz. Creo que me gusta en esas dos películas porque se ve preciosa. Y me gusta en Sin City. Igual, claro. La película no me gusta, pero ella está fantástica. Y la historia de donde sale ella y Bruce Willis es mi favorita de todas. Esa es la que más me gusta. Danielle, y de hecho, de Sin City, mi cómic favorito es That Yellow Bastard. Es de todos. Porque es el único donde hay una persona buena como tu héroe. ¿Alguna otra que haya por ahí? ¿Qué más hubo? Ah, Amazing Spider-Man. Me gustó la primera. La segunda es horripilante. A mí sí me gusta. ¿La dos? Sí, la dos. Es que, pues, es muy emotiva. Sí tiene muchas fallas, lo admito. Pero me sigue gustando más Andrew que Tom Holland. Yo a mí lo que me gusta más de Andrew, de los tres, es que él... como buen ñoño que es, fue con el peor traje que pudo encontrar a la Comic-Con, disfrazado del Hombre Araña con un traje así de $3, y se paró a dar como un speech y él fingiendo ser un fan. Y a mitad de su speech se quita la máscara y todo el mundo ve que en lo ñoño que es Andrew Garfield. Y ese momento fue divino. Por eso me gusta tanto la primera, porque estás viendo a un hombre que está llenando su corazón de alegría de interpretar al héroe de su infancia. Uh-huh. Y ves la segunda y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué la estoy viendo? Y déjame decir, la odié. Y quieres decir, lo más bonito fue que yo admití que lo odié en Facebook, cuando todavía Facebook era importante para el mundo. Y todos mis amigos empezaron a ir en mi contra. Y dije, ¿qué mejor momento para empezar a bloquear gente? Y, y es por eso que no tengo amigos el día de hoy. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Algo más que nos quieras comentar o nos vamos a nuestra siguiente noticia? Que es bastante obvia, de la cual voy a hablar. Polo Crown, Joey, te quiero hacer una pregunta. ¿No crees que Batman que ríe está desplazando demasiado al Joker? ¿Que Batman está desplazando al Joker? Batman que ríe. Ajá. No ¿Batman sé. ¿Cuál? Que ríe. El Batman que ríe. Yo creo que es como todo. Hay ciertos personajes que están aquí para quedarse, como el Joker, Batman, Spider-Man, Doctor Octopus, etcétera, etcétera. Y hay personajes que van a tener su momento de brillar y poquito a poquito serán desplazados. Creo que el mejor ejemplo es Kyle Rayner. Cuando Kyle Rayner sería el... O sea, que el número de Linterna Verde es como el cuarto, porque si tenemos a Alan Scott, a Hal Jordan, John Stewart y Guy Gardner, ya son cuatro. El quinto sería en Kal Rayner, que es el reemplazo de Hal Jordan, que por cierto lo odio. Llegó un momento, todo lo que fue los 90s y parte de los 2000s, que el tipo, bueno, todo el mundo, Kal Rayner por aquí, Kal Rayner por acá, le daban novelas gráficas, le daban números especiales, etcétera, etcétera. Regresó Hal Jordan y poquito a poquito lo fue desplazando y ahorita ya nadie habla de Kal Rayner. Y así es como todo. Llegan ciertos personajes que le hablan a cierta cantidad de gente por un cierto espacio y luego desaparecen. Yo pensé que por decir Deadpool le iba a suceder eso, pero no, sigue con nosotros. Recobró fuerza. Y cada vez que crees que va a desaparecer, como que regresa. Pero por decir, le pasó mucho a Punisher. En los años 80s, las películas de acción de Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Steven Seagal, eran tan populares que Punisher llegó a la estratosfera. Y después, por los mediados de los 90s, empezó a desaparecer y ya para los 2000s nadie hablaba de Punisher, ¿no? Y ha tenido ya ahorita solo un título por aquí y un título por allá, cuando antes habían tres títulos de Punisher y aparecía en todo. Como Wolverine en todos los malditos números de Marvel. Pero él ha logrado mantener y cada vez que parece que se iba a ir... No se va a ir Wolverine. No, nunca. No. Yo cuando pensé que ya se iba todo el mundo a cansar de Wolverine, boom, llega Hugh Jackman. Y hasta yo dije, no, sabes que Wolverine es la neta. Pues a ver, ¿quién es el próximo Wolverine? A mí me intriga mucho. Yo netamente estoy desocupado de aquí hasta el 2029. Disney, si necesitas un Wolverine y una X-23, estamos aquí puestísimos. No tenemos nada que hacer. Pero bueno, antes de irnos a nuestro siguiente corte comercial, nos podemos ir a la siguiente noticia, por favor, mi queridísimo Toño. Obviamente, mañana se estrena. ¿Qué sientes? Alivio. Alivio de que ya finalmente voy a ver esta película y la voy a ver como los dioses de la cinematografía mandan, en pantalla grande, no en mi iPad, no en mi iPhone, no en una televisión de 40 pulgadas, no. En cine, con Dolby Surround Sound, como debe de ser. Estoy feliz. Todos los trailers que he visto, amo, me encantaron. Yo sé que va a ser, obviamente, la despedida de Scarlett Johansson y la entrada de Yelena Belova como la nueva Black Widow, pero no me importa porque creo que son dos muy buenas actrices. Y qué bueno que Marvel se ha enfocado en contratar a buenas actrices para que carguen estas franquicias. Florence Pugh es muy buena actriz y creo que ella va a poder cargar con honor el nombre de Black Widow. ¿Tú? Ay, pues también estoy muy emocionada. Uh-huh. También estoy muy triste por dejar ir a Scarlett. Claro, Scar-Jo. Claro. Pero es que ya esperamos tanto por esta película. Yo creo que estaría mucho más emocionada si hubiera sido hace un año. Como que ya me acostumbré a no tenerla, ¿sabes? A la frustración. A la frustración. Es como que, pues ya la voy a ver. Pero sí, ya les estaremos contando la próxima semana. Exacto, sí. ¿Qué tal? Muchos spoilers, muchísimos spoilers. De hecho, vamos a ir en bola. Vamos a ver si algunos de nuestros amigos pueden venir para que todos como hagamos una mesa redonda aquí en Marvel's Comic Manía acerca de Black Widow, porque sí es una película que todos los fans hemos estado esperando. Y como tú dices, ¿no? Vimos el fin, entre comillas, de ¿cómo se llama? De Black Widow en Avengers Endgame. Ay, no quiero recordar ese momento. Sí, y nos prometieron esta nueva película. Aparte me acuerdo de que todo por un pizapapeles, todo por un cochino pisapapeles, Joey. ¿Es neta? No puedo. O sea, la perdí por un Bueno, es solo un pisapapeles de vez en cuando. en ciertas realidades. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y acompañado aquí como siempre por la bellísima Mena Box. Mena. Hashtag salven Comic Manía. Ilse, nuestra queridísima Ilse, nos manda un mensaje. ¿Qué pasó? Por cierto, Mena, te ves tan bella, tan hermosa y tan darks. Hola, Joey. Hola, Ilse. ¿Y ya? ¿Yo sí. Qué? ¿No me veo sexy? O sea, tal vez no se note por las luces, pero me teñí el cabello un poquito de rubio para verme un poquito más como Capitán América, para celebrar que mañana es el estreno de Black Widow. De hecho, yo quiero ir, y obviamente voy a ir con mi cosplay de Capitán América, pero lo tuve que como que cambiar un poquito para que se vea como el Capitán América de Infinity War, porque no me quiero rasurar, porque me han dicho que me veo bastante sexy con mi barba. Entonces, no sé, pero ahí estaré. Compartiremos fotos, obviamente. ¿Algo más? Sí. Dice Jagger. Hola, Jagger, que ya está muy vacunado. Ah, qué bien. Yo también, más o menos. A 50%. ¿Qué opinan de que hoy se cumplen 35 años de la publicación de Watchmen y 10 años de la última película de Harry Potter? Bueno, estás tocando así como que ese lado mío que me mueve. Así como Loki te mueve a ti, Watchmen me mueve a mí. Yo neta siento que en mi vida hubo una etapa pre-Watchmen y post-Watchmen. Pre-Watchmen leía cualquier basura. Post-Watchmen Sigo leyendo cualquier basura, pero ahora soy un poquito más crítico de la basura que leo. Y cada año que he leído Watchmen de nuevo, encuentro cosas nuevas. Es uno de mis cómics favoritos. Lo adoro con toda mi alma y todo mi corazón. Yo neta creo que Alan Moore es un genio. Yo sé que hay muy buenos escritores en los cómics, como Grant Morrison, Neil Gaiman, Jonathan Hickman, ¿cómo se llama? Brian Bendis, que de vez en cuando escribe cosas buenas cuando no son superhéroes, etcétera, etcétera. Pero nadie le gana a Alan Moore. Él es mi favorito, es fantástico. Desafortunadamente ya lo perdimos a la locura. Ahora cree que es un hechicero, cree que tiene superpoderes. Ya no quiere hacer cómics. Obviamente está peleado con Marvel por una larga historia hace muchos años. Es una larga historia. Se pelea con DC gracias a Watchmen, porque DC se rehúsa a pagarle los derechos de los personajes y los sigue utilizando. Habían hecho un pacto en el que, en el momento que se dejara de publicar Watchmen, los personajes regresaban a ser parte de Alan Moore, pero obviamente el cómic no se ha dejado de publicar y seguirá siendo publicado en múltiples versiones, y obviamente lo que le dan para siempre y el dinero que le dan a Alan Moore pues ya no es nada, y él dice pues ya saben que no quiero nada. Se ha vuelto toda una necedad. Es una tristeza. Yo amo ese cómic. Tendríamos que hacer un programa especial de por qué hago ese cómic, porque neta son cada una de las razones, pero lo que más me gusta es que no hace nada que no habíamos visto antes. De hecho, Alan Moore hace lo mismo de la desconstrucción de los personajes o la construcción de los superhéroes en el cómic The Miracle Man, que yo sé que nadie lo leyó porque lo estaba publicando Marvel o le estaba republicando Marvel y lo dejó de republicar después del tomo de ¿qué es? The Golden Age, escrito por Neil Gaiman, que no es tan bueno como lo que escribe Alan Moore del personaje. Entonces, no era nada nuevo lo que hace, pero me encanta cómo hace que estos personajes se sientan reales, les da problemas reales y los muestra en un entorno lo más cercano a la realidad posible. Parece que iba a ser una historia de misterio, pero no se trata de eso, es algo mucho más profundo. Y cada uno de los números es un pedazo más al rompecabezas. Es fantástico. Amo ese cómic con toda mi alma y todo mi corazón. Es mi cómic favorito de todos los tiempos. Y pues en el caso de Harry Potter, me encantan los libros. Me gustan las películas, pero los libros obviamente son mucho mejores. Pero sin duda las películas están bastante bien hechas. No sé qué opinas tú de ambas. Pues de mira, ambas. Harry Potter es como que mi religión. En mi casa es la religión. De hecho, es que, bueno, casi toda mi familia es Gryffindor. Entonces, casi cuando te conocen es como de qué casa eres para ver si puedes entrar o no. Ok. Y 10 juraría, años, ¿no? Juraría que tú serías Slytherin. Todos jurarían que soy Slytherin, pero no, soy muy Gryffindor. Mira eso. De verdad. Mira, pero es muy Hufflepuff. No sé por qué. Sí. Pero siento que los niños gorditos de Hogwarts están en Hufflepuff. No sé por qué. Te lo juro, no sé por qué. Pero sí, yo sé que no puedo ser Ravenclaw, no soy tan inteligente. Sé que no puedo ser Slytherin, no soy tan mala gente. Soy malo, pero no soy tan mala gente. No todos son mala gente. Sería como, ¿cómo se llama? Como Sirius Black posiblemente. Ajá. Yo honestamente siempre me sentí Gryffindor, pero honestamente no lo creo. No soy tan noble. ¿Nunca has hecho tu test en Pottermore? Sí, creo que salí Hufflepuff. Pues sí, es que no, sí. Creo que salí Ravenclaw, pero lo cual, ¿sí? No lo creo. No soy tan inteligente. Soy era el bruto. Sí, era el bruto de la escuela. Tengo las calificaciones para demostrarlo. Pero bueno. Nos vamos a la siguiente noticia, por favor, mi queridísimo Toño. Esta no sé si la viste. Ay, no la vi porque, ¿qué crees? Tengo un problema muy grande. ¿Con Amazon? No, con Chris Pratt. Ah, ok. Me cae muy mal. ¿En serio? Sí. ¿Es tan yo? No, él sí es una mala persona. ¿Ah, sí? Ah, sí, ¿porque dejó a su esposa? Es una mala persona. Muchas cosas. ¿Sí? Muchas cosas. Bueno, a mí me gusta separar al arte del artista y me cae muy bien él. Siento su estilo de comedia o su manera de ser me cae bien, igual que Ryan Reynolds. Y también admiro su fuerza de voluntad de que estaba hecho un cerdísimo cuando estaba en la serie de Parks and Recreation. Miren, Parks and Recreation me cae muy bien. Y le dieron como X cantidad de tiempo para poder bajar de peso y ponerse en forma para Guardians of the Galaxy y lo logró. Entonces, eso es admirable. Aquí otra vez ya está, se nota que está subiendo un poquito de peso, pero como va a ser un hombre regular, creo que le queda bastante bien. Uh-huh. La película me gustó a secas. Literalmente es palomera. ¿Tú viste las palomitas que me comí? ¿Cómo se llama? mi receta personal de palomitas Doritos, fue lo que comí ese día, y las disfruté bastante, y disfruté mucho la película, y termina la película y te olvidas de ella, pero la disfruté bastante, y lo que me gusta mucho, no quiero revelar nada de la trama porque quiero que la veas, pero la relación que tiene con la chica que aparece en la portada, con Yvonne Stravosky, algo así se llama, la que salía en esta serie con Zachary Levi, que la hacía de agente secreto. Ah, claro, ya. Exacto. Me gusta mucho esa relación porque fue inesperada. La película está bien hecha, los efectos especiales están bien hechos, todo lo que es la temporalidad, los viajes en el tiempo, funcionan mientras no pienses mucho acerca de ellos, funcionan como en teoría, pero funcionan mucho mejor que en Endgame. Mientras no pienses en la TVA. Exacto. Todo bien. Divertida la película, no les voy a decir que es la mejor película que he visto en toda mi vida, pero bastante graciosita, muy recomendable para un viernes en la noche con tus palomitas al lado. Es lo único que les puedo decir. Va. La siguiente noticia, mi queridísimo. Ah, ok. Obviamente, como todos saben, ya salió la película animada directo a Blu-ray de Batman The Long Halloween. No la he visto. Un amigo ya la vio. Dice que la adaptación está bien y la animación está muy bien, pero que le metieron algunas cosas que no tenían por qué estar ahí, incluyendo una pequeño spoiler, donde Batman se dice a sí mismo, oh, qué mal detective soy. Ay. Y es como que, espérate, yo no recuerdo que eso haya estado en la serie. Yo creo que lo tuvieron que poner porque Batman se tarda 13 meses en descubrir quién es el asesino. Ojo, no les voy a decir quién es el asesino. Se tarda 13 meses en descubrirlo. Entonces, como que tenían que decir o tenían que poner algo en el texto de por qué Batman se tarda tanto. Hay una razón bastante clara de por qué Batman se tarda tanto en encontrar al asesino. Pero es uno de mis cómics favoritos, escrito por Jeff Loeb, dibujado por Tim Sale. Jeff Loeb, siento que es un escritor que tiene muchos altibajos. Hay cosas que me encantan de él, cosas que yo detesto. Pero todo lo que ha hecho con Tim Sale es fantástico y muy recomendable. Batman Long Halloween, las historias que hizo para Marvel, como Captain America White, Spider-Man Blue, que es fantástico. Hulk Gray es divino. Daredevil Yellow, no sé si lo leíste, es divino. Y todas las historias que hizo con Tim Sale de Batman también son fantásticas. No sé si leíste Long Halloween. Más o menos. Bueno, porque habíamos hablado de él hace unas semanas. Ajá. Y sí lo estuve medio checando. Va, va, va. Sí me gustó. Y lo que no sé, si la peli está como en alguna plataforma para poder verla o es exclusivo Blu-ray. Como van a salir dos partes, yo creo que se van a esperar un rato de que la primera parte esté como que se venda. Uh-huh. Eventualmente estoy seguro que va a salir en HBO Max, porque obviamente Warner Brothers y HBO están en sociedad. Y después ya saldrá la segunda parte, igual esperemos un ratito y saldrá en HBO Max. Okay. Entonces hay que esperarnos un ratito, pero bueno, me gusta esperar. Pues a mí tampoco, pero ya sabes que aquí, en este programa, no navegamos junto a Jack Sparrow. Ya nos tenemos que ir a comercial, no, todavía falta, ¿verdad? Entonces nos vamos a la siguiente noticia, mi queridísimo. Ya va a salir la tercera temporada de The Boys. Estoy seguro. Mucho hype. Estoy seguro que es una de tus series favoritas, no sé por qué. The Boys, fíjate que no, ¡qué sorpresa! No, sí lo intenté, sí uh-huh. Intenté subirme a ese tren, pero no, sí fue como muy crudo para mí. ¿Demasiado? Sí, un poquito. O sea, no de que me sintiera, no sé, o sea, no me causó como disgusto, simplemente no me atrapó. Fue como que, creo que no es tanto lo que busco. Va. Por ahora. La primera temporada me encantó. La segunda temporada siento que bajó un poquito. Sí. Pero en general disfruté ambas temporadas. Y me gusta ver este tipo de historias de que sí utilizan a personajes que yo amo o símiles de personajes que yo amo, más no son los personajes que yo amo. O sea, Homelander no es Superman. No es un Superman. Pero es, ajá, pues básicamente el ícono de Superman, ¿no? Es... Uh-huh. El prototipo de Superman. Y en este caso vamos a tener la presentación de un personaje que es el análogo de Capitán América. Su nombre es Soldier Boy. Está Jason Eccles, que salía en Supernatural. Supernatural. Y eso yo creo que sí me va a obligar a ver la maldita serie. ¿Eras fan de Supernatural? Sí, era fan de Supernatural. Pues bueno, va a salir. Obviamente tengo más ansiedad de verla. Porque Me encanta Capitán América. Es uno de mis personajes favoritos. Me gustaría ver cómo lo van a torcer en esta serie. Obviamente, yo no leí ninguno de los cómics pasando después del 3 o el 6. No recuerdo exactamente hasta qué número llegué, pero es demasiado asquerosa la serie. Me metí a YouTube y un chico hizo la sinopsis. Muy mala sinopsis, por cierto. Porque literalmente dice, y en tal panel pasa esto, y en tal panel pasa esto. Pero bueno... No me iba a sentar a leer esos estúpidos cómics porque son demasiado grotescos para mis gustos, pero ese chico hizo la sinopsis de toda la serie, incluyendo las miniseries. Y eso me ayudó a tener una idea mucho más clara de cuál es el inicio de estas, de los cómics y cuál es el final. Y me quedó clarísimo que no es un cómic para mí. Pero lo que me gusta es que en las series agarran toda la asquerosidad que son esos cómics y la adaptan y lo suavizan un poquito y la hacen mucho más tolerable para mí. Entonces vamos a ver, sí, vamos a ver cómo sale esta serie. Pues a ver, sí lo voy a ver. Dale, por Jason Eccles, más que nada. Sí. Pues bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ningún lado. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Qué loco. Bueno, entonces, como todos ustedes saben, esto es Comic Manía. Perdón, estábamos un poquito distraídos hablando acerca de la vida personal de Chris Pratt. Y sí me estás haciendo dudar un poco. Es muy fea persona. No parecería, pero... No sé qué pensar, no sé qué decir. Porque sí es como que... uno de mis personas favoritas, pero bueno, ya lo pensaré. Me has hecho dudar. Luego pero bueno, cuento más cosas turbias de él. Me parece perfecto. ¿Qué te parece si ya que estamos a punto de terminar, nos dedicamos un poquito más tiempo a los fans de Comic Manía, si es que todavía existen, porque no me muestran nada de amor en nuestro canal de YouTube? Y también me gustaría recomendar algunos cómics, porque luego dicen que en Comic Manía hablamos de muchas cosas, excepto de cómics. Entonces vamos a recomendar algunos, en referencia obviamente a Loki y a algunos otros personajes que próximamente tendrán su serie. Pero bueno, adelante, men, es tu hora de brillar. Ok, Rey David Peñaflor. Chris Pratt no puede sacar el gordo que vive dentro de él. Corre como uno. No he visto correr como un gordo, pero... Es la historia de mi vida. ¿Corres como gordo? No, que no puedo sacar al gordo de mi... O sea, digo, no, ustedes no están para saberlo, pero si quieren posteo la foto un día de estos. A ti te mando fotos de mi receta casera de palomitas Doritos. Sí. Dime si no es la cosa más engordadora del planeta. Podría ser peor. Podrías ponerle de que... ¿Crema chantilly? Sí, Nutella. No me des ideas, maldita sea. Pero saben delicioso. Saben delicioso y no les puedo decir no. Entonces lo que hago es solo comerlas los viernes y ningún día más. Porque si no, o sea, ya estaría rodando. No, esta playera no me entraría. Y Jagger, Jeff Loeb arruinó el universo Ultimate. Lo desgració gacho. Totalmente de acuerdo. De hecho, en Ultimates 1 y 2 por Mark Millar. Igual son una versión mucho más oscura de los Avengers, pero funciona dentro de este universo. Dentro de ese universo. Ok. Dentro de ese universo. Al igual que Ultimate Spider-Man y Ultimate Fantastic Four, no son mis héroes, pero funcionan dentro de este universo. Pero lo que hace Jeff Loeb con Ultimate 3 y con Ultimatum es la cosa más asquerosa que jamás he leído en toda mi vida. Y lo peor de todo es que en el caso de Ultimatum salió en español a todas las tiendas, especialmente estas tiendas con el, ¿cómo se llama? El buito ese, Sanborns. Salieron en todas las tiendas. Entonces toda la gente estaba leyendo eso pensando que era el universo normal. Uh-huh. Y no un universo alterno. Y eso creo que fue horripilante, que no había en alguna parte diciendo, estos no son los héroes que tú conoces. Porque hay un momento donde Hank Pym, uno de mis héroes favoritos de los Avengers, uno de mis ídolos, está hecho gigante, agarra al villano Blob, que es un villano de los X-Men, y le muerde la cabeza, así como cuando él se devora a Wasp. Y digo, ¿por qué estoy viendo...? Esa imagen de cuando devora a Wasp, uh-huh, es como me marcó en lo más profundo de mi ser, ¿eh? Sí, y no solo eso. Hay una película asquerosa italiana que se llama Holocausto Caníbal, que es un clásico de clásicos. La tuve que ver y, bueno, es vomitiva la película. Es importante verla por múltiples razones. Pues, si eres amante de la cinematografía y del cine, pero sí es asquerosa. Y dije, ¿por qué estoy viendo Holocausto, cómo se llama, caníbal versión cómica aquí? No, sí, entiendo. Todo el mundo devorando a todas las personas. Dije, ¿qué es eso? Malísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jagger. Y Osvaldo Lebrija, apenas que ya encargó Long Halloween. Ah, qué bueno. Espero tenerlo. Sí. Antes de ver la animación. Sí. Y de hecho son dos partes. Es Long Halloween y después es Batman. Ay, maldita sea, ¿cómo se llama? Tiene dos secuelas. Una secuela con Catwoman, que se llama Catwoman When in Rome, que toma lugar al mismo tiempo que Long Halloween. Y la secuela. No puede ser que se me olvide el nombre de la secuela. Es que no era muy buena. No me gustó tanto, pero sí tiene una secuela. Pero Long Halloween tiene mi más alta recomendación. ¿Algo más? Vámonos a la recomendación. Perfecto. ¿Nos puedes mostrar la primera imagen de los cómics, por favor? Obviamente, Avengers Forever. La he recomendado eternamente. Nadie leyó este cómic cuando salió. Lo escribe Kurt Busiek. Lo dibuja Carlos Pacheco. El arte está precioso. No tienes que saber gran cosa de los Avengers para ubicarte en todo lo que está pasando. Porque, de hecho, en el cómic de Hulk, Rick Jones, que es el amigo de Hulk, el compañero de Hulk, el Robin de Hulk, había perdido su habilidad para caminar. Él también, después de ser amigo de Hulk y ser el responsable del origen de Hulk, se volvió parte de los Avengers como su mascota y se volvió el segundo Bucky. O el tercer Bucky, o el cuarto Bucky, como sea que lo estén contando. Es que luego me empiezan a mandar hate. Hey, te equivocaste de numeración. Le dije, bueno, es que... Un Bucky. ¿Cuántos Buckys quieren tocar? ¡Hoy te digo! ¡Dios ¡Basta! Mío. A lo que me refiero, bueno, digamos, Rick Jones fue el Bucky de la era moderna. Los otros Buckys toman lugar en la Segunda Guerra Mundial. Después hay uno en los años 50, que es Jack Monroe. Y después, obviamente, Rick Jones. Entonces, Rick Jones va a pedirle ayuda a sus amigos y tiene una aventura en el tiempo. Rick Jones... Giant Man, o en este caso Goliath, Hank Pym, Wasp, igual en tiempos modernos, con otros héroes que son del futuro y del pasado, más o menos, luego se cambia eso un poquito. Y tienen toda esta aventura a través del tiempo y el espacio donde descubrimos mucha de los planes a largo plazo, tanto de Kang como de Immortus. Vemos la batalla entre Kang e Immortus. Conocemos todos los orígenes de Kang e Immortus y vemos la importancia de los dos personajes, vemos la importancia de los Timekeepers y un poquito de la TVA. Entonces, si están confundidos o quieren saber más de lo que está pasando en la serie de Loki, Les recomiendo mucho este cómic. Son 12 números, son geniales, son grandiosos, son de mis favoritos y en realidad mi más alta recomendación. La siguiente imagen, por favor. Esto ya más es para ti. Ay, qué bonitos, mis Young Avengers. Yo soy fan de los Young Avengers de Alan Heinberg, que son, para las personas que no lo lograron leer, se los recomiendo muchísimo. Sucede el Avengers Disassembled, donde queda loca Scarlet Witch y ella, y por culpa... Ay, mi pobrecita. Queda loca por como tercera vez Scarlet Witch. Y por culpa de ella se desbandan los Avengers. Entonces, cuando perdón el spoiler, Kang joven del futuro va hacia el pasado para pedirle ayuda a los Avengers para enfrentarse contra su yo futuro, que sería un Kang villano, no encuentra a los Avengers y la mansión está destruida. Entonces lo que él tiene que hacer es forjar un nuevo equipo para que lo ayuden a vencer a su yo del futuro. Él se transforma de un Kang joven a Iron Lad. Recluta a un chico para que sea Wiccan, que descubrimos más adelante es uno de los hijos de Scarlet Witch. Recluta al hijo, perdón todos los spoilers, de Capitán Marvel y una princesa Skrull que se llama Hulkling. Que ahora ya es el rey de ¿cómo se llama? De Kree, ¿no? Es el rey Kree. Después tenemos a esta... ¿Quién más sale en el primer equipo? Y Patriot, que es el nieto del Capitán América Negro. Todo parece muy malo al principio, créeme. Yo leí el primer número y dije, ¿qué basura es esta? Pero quédense. Ya para el tercero, cuarto, quinto, cuando empieza a aparecer Stature, la hija de Scott Lang, que eventualmente tendrá también saldrá en la tercera película de Ant-Man y Wasp. Sale esta chica que me encanta, Kate Bishop, que ella se vuelve la nueva Hawkeye, que también va a salir en la serie de Hawkeye. Empiezas a amar la serie. En realidad, ¿cuándo sale la serie de Hawkeye? A finales de este año. A finales de este año. No falta tanto. Está muy buena esa serie de Young Avengers. Eventualmente se forja este nuevo equipo donde Kid Loki es parte del equipo. A todo el mundo le gusta esta serie. Yo la empecé a leer. Es bastante divertida. No he leído mucho, pero lo que he alcanzado a leer es bastante divertido. Siguiente imagen, por favor. Obviamente Loki, Agent of Asgard. Leí los primeros números de Al Ewing, porque Al Ewing creo que es un fantástico escritor. Porque había un cómic que no quería leer que era Mighty Avengers y era básicamente un grupo de puros negros con uno y dos blancos ahí como minoría, liderados por Luke Cage. Y dije, no puedes decir minoría a los blancos. Así era en este cómic. Pero bueno, leí estos primeros números y dije, esto va a ser una basura. Y los amé. No, está muy bueno. Los amé. Es muy entretenido. Los amé. Mighty Avengers de Al Ewing es buenísimo. Okay. También está haciendo Immortal Hulk y también es buenísimo. Y también los números que le llegué a leer de Loki, Agent of Asgard, también bastante, bastante recomendables. Agent of Asgard, sí, súper recomendado. Aparte, el arte está muy bonito. Totalmente de acuerdo. Y Loki es muy maravilloso, muy sensual. Desafortunadamente, ya llegamos al final de este programa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Estuve acompañado por la bellísima Menavox. Nos esperamos la próxima semana en esto. ¡Más Loki! En esto que se llama Comic Manía. Adiós. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.